Bueno, vamos adelante. Bueno, he dicho en el comienzo de la exposición anterior que íbamos un poco a hablar de la crisis cultural y la crisis de fe, refiriéndolo a la voluntad y al entendimiento, ¿no? Y ya hemos comenzado por la voluntad. Y les decía que posiblemente las heridas afectivas que afectan a la voluntad pueden ser más determinantes, ¿no?, que las heridas que afecten al entendimiento, lo cual no quiere decir que estas no existan también y que tengamos que hablar de ellas explícitamente. Pues voy a hablar de ello, ¿eh? En ese nivel, más digamos del entendimiento filosófico, teológico, ¿cuáles son las grandes dificultades o crisis que dificultan la fe en la cultura actual? Vamos a ver, yo diría la siguiente tesis, así como punto de partida. Tradicionalmente se había dicho, ¿no?, que el mayor enemigo contra la fe era el enemigo del ateísmo, pues las filosofías que niegan la existencia de Dios, pues como el marxismo, ¿no?, como el marxismo que decía que la religión es el opio del pueblo, que está inventada pues para someter a la gente, etcétera, una negación de la existencia de Dios. Pero yo creo que, según va pasando el tiempo, nos vamos viendo que el enemigo más, digamos, más peligroso no es tanto el ateísmo o el marxismo, la negación de la existencia de Dios, sino más bien el influjo del racionalismo de la Ilustración francesa, que no es que sea ateo, no niega la existencia de Dios, sino que más bien lo que viene a negar es que Dios se revele, que Dios se descubra, que Dios hable con el hombre. Es el que dice espiritualidad sí, religión no. Porque hoy en día yo creo que espiritualidad sí, pero religión no. ¿Y qué está detrás de ese espiritualidad sí, religión no? Pues lo que está detrás es, pues, un sí, creer en un ser supremo, pero que no habla, que no se comunica, que no entra en relación con el hombre. Un ser supremo, que a veces le llamamos energía, yo qué sé, ¿no? O a veces no tiene un rostro personal, no se ha revelado, y que obviamente no tiene un camino de salvación para el hombre. A eso también se le llama el deísmo, ¿no? Y por deísmo se entiende deísmo, la creencia en un ser supremo, pero que puso en marcha la existencia, creó el mundo, pero luego no ha tenido ninguna relación con el mundo, lo ha abandonado a su suerte y en todo caso al final de los tiempos ya volverá, pero no interviene en el mundo, un ser, eso se llama el deísmo, ¿no?, que fue dado a luz un poco por la Ilustración francesa, por esa visión de una visión racionalista en la que el racionalismo se cierra a que Dios haya tomado la iniciativa de revelarse, de descubrirse, de venir a hablar, o sea, y ponerse en contacto con el hombre. Yo creo que en este momento la frontera entre la increencia y la increencia no está tanto en la trinchera del ateísmo, sino está más bien en otra trinchera: creer o no creer en la revelación, que Dios haya hablado, que se haya descubierto, que haya mostrado su rostro. Esa es la clave actualmente, ¿sabes? Al gente lo de creer o no creer que Dios exista, pues, mientras que no hable, ¿sabes? Es que claro, hay un tipo, no lo compromete. Que Dios exista o no exista, mientras que no comprometa mi vida, me da igual, ¿sabes? Claro, no, pero claro, lo que verdaderamente es determinante es que Dios haya hablado, que Dios haya mostrado su rostro, que te haya dicho ven y sígueme. Claro, eso sí que es determinante. Que haya algo, además se dice así, algo habrá, ¿eh? Algo, bueno, pues eso puede ser, se habla de energía, bueno, energía, no sé, ¿eh? Claro, eso no compromete a nada, ¿eh?, en la existencia. Entonces, digamos, esa mentalidad racionalista del deísmo, rechaza descarta la posibilidad de que Dios haya entrado en relación con nosotros. ¿Por qué? Porque parte de unos presupuestos filosóficos de tendencia gnóstica. El gnosticismo es una de las primeras, ¿no?, pues herejías en la historia de la Iglesia, y el gnosticismo, de alguna manera, le repugna que los misterios trascendentes de Dios sean manifestados con la cercanía y la concreción propias de ponerse a nuestro alcance. ¿Qué es eso de que Dios venga y esté ante ti? ¿Qué es eso? Dios está allí arriba, y nosotros aquí abajo, ¿no? Y entonces ellos dicen que la revelación es el recurso de los ignorantes, que necesitan ver, palpar, tocar, porque son incapaces de pensar y de abstraer, ¿no? Les parece que esa religión de lo concreto, de lo sencillo, es el camino de los ignorantes. Y algunos de sus pensadores, ¿no?, como Bullman, dicen, ¿no?, que lo divino no puede acontecer de modo humano. No puede, ¿eh? Eso de que Dios nos hable con palabras humanas, de que Dios se encarne y tome la carne humana, eso es impensable, ¿no? Dios no puede actuar y manifestarse en el espacio ni en el tiempo. Dios no puede intervenir en la historia. ¿Qué es eso de que Dios venga y haga aquí milagros? O sea, es decir, tienen una filosofía que es la filosofía del Dios, del no acontecimiento. O sea, está arriba y es lo contrario a la encarnación, obviamente, ¿no? Es un Dios abstracto. No se manifiesta en la historia. Como digo, es el Dios del deísmo, del deísmo. Ahora, ¿qué le respondería yo, qué le tenemos que responder a esta concepción tan, digamos, alérgica a la revelación? ¿Qué hay que contestarle a esta mentalidad racionalista? Oye, pues tú que eres tan racionalista, tú que entiendes que desde el punto de vista racional, le haces que todo lo que sea razonable, ¿no?, pues sea aquello a lo que el hombre debe estar abierto, si eres tan racionalista, si eres tan racional, ¿quién eres tú para decirle a Dios lo que tiene o lo que no tiene que hacer? Vamos a ver. Si Dios es un ser supremo, pues tendrá libertad para actuar, ¿no? ¿O es que tú le vas a decir a Dios lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer? ¿Es que tú le vas a decir a Dios, Dios no puede hablar, no puede venir a comunicarse con nosotros? ¿Por qué? ¿Porque lo dices tú? ¿Porque se te ha ocurrido? ¿O porque le tienes miedo? ¿O porque...? Es decir, dejarle a Dios ser Dios, o sea, el racionalismo no le deja a Dios ser Dios, mete a Dios en un parámetro racionalista, y entonces es una contradicción de pretender supeditar a Dios a nuestros presupuestos ideológicos. Tú tienes una ideología y yo voy a pretender que Dios se supedite a mi ideología. Dios puede revelarse. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque Dios es todopoderoso. Dios puede revelarse y comunicarse con nosotros. No solo puede hacerlo, sino que además es muy coherente con la imagen de Dios, que es amor, porque el amor se comunica. El amor es difusivo. ¿Hay algo más comunicativo que el amor? Cuando alguien ama a una persona y la ve que la persona amada va por un mal camino, no se resigna a quedarse callado, a quedarse con los brazos cruzados, sino que el impulso de su amor le lleva a comunicarse. O sea que la revelación de Dios, el hecho de que Dios no se haya permanecido en su silencio, sino que Dios haya salido de encuentro del hombre, es obligación. Dios no tenía, es una decisión libre de Dios, pero es bastante consecuente con su ser, que se identifica con el amor. El amor sale en búsqueda de la persona amada, Entonces, por lo tanto, a esto me atrevería yo a añadirle una cosa más frente a ese racionalismo, ¿no?, que no se cree que Dios haya venido a hablarnos, ¿no?, que el rechazo racionalista hacia la revelación de Dios, en el fondo, esconde una resistencia del hombre al amor de Dios. Porque, claro, es más cómodo Puede ser, cuando uno busca a Dios, desea que hable, ¿sabes? Pero cuando uno no busca a Dios, que no me hable. ¿Eh? Prefiero que no me hable porque es que en el fondo no le busco. O sea, que en el fondo ese decir, no creo que Dios haya hablado, a ver si ese no creo de Dios que haya hablado en el fondo esconde, no tengo ganas de que me hable, ¿sabes? A ver, vamos a ser sinceros, ¿eh? Porque la duda a veces lo que esconde es una desconfianza, ¿eh? El rechazo de la revelación esconde la sospecha muchas veces de que Dios viene a robarle al hombre su libertad. Eso es lo que mucha gente piensa. Es que si yo creo que Dios ha hablado, entonces ya tengo que seguir lo que me ha dicho. Entonces me quita libertad. Y este es el quid de la cuestión. Que el hombre moderno se piensa que obedecer a Dios es no ser libre. Aquí está la madre del cordero. Esta es la madre del cordero. Este es el tema. Algo de lo que Benedicto XVI habla muchas veces él en sus reflexiones. Y lo que viene a decir él es que cuando la Virgen María dice, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, esa mujer, María de Nazaret, paradójicamente fue la mujer más libre del mundo. O sea, porque la obediencia a Dios no le quita libertad al hombre, sino que posibilita que sea libre, que es distinto. Porque tú que te crees que eres libre sin Dios, en el fondo estás lleno de esclavitudes. El que se cree, yo es que no quiero que venga Dios porque me quita la libertad. Pero si eres esclavo, de montones de ataduras sin ser conscientes de ellos. Y el mayor esclavo, el peor esclavo es aquel que no se da cuenta. Porque mira, si uno es consciente de que estoy atado, bueno, pero es que si uno encima está, tiene montones de ataduras y encima no es consciente de ellas, pues ese sí que verdaderamente es esclavo, ¿eh? Bueno, he aquí por lo tanto una reflexión clave, ¿no? O sea que el rechazo de la revelación esconde una sospecha hacia Dios, que en el fondo es la sospecha del pecado original, ¿eh? Es que claro, si comes de ese árbol, entonces Dios no quiere que comas de ese árbol, porque claro, entonces tú serás como Dios, entonces, como si Dios quisiese quitarte algo. No, Dios no quiere quitarte nada. Hay una especie de sospecha de Dios cuando en el fondo Dios no viene a quitarte nada, sino viene a dártelo todo. Hay una desconfianza hacia el amor de Dios. Sin embargo, ¿no?, la libre decisión de Dios de revelarse es consecuencia de su amor apasionado. Y es un amor tan apasionado que se implica en la historia. Él viene, toma la iniciativa. No sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo los que os he elegido, los que he ido a buscaros, ¿no?, hasta los confines del mundo para rescataros, ¿no? O sea, que la revelación es el tema clave. Es el tema clave hoy en día. Porque si alguien cree en la revelación, pues se abre al mensaje de la revelación. Se abre. A veces se insiste mucho en lo siguiente, ¿eh? También, y a veces, ojo, que la teología secularizada, que a veces anida en facultades de teología, en algunos teólogos, etc., se hace mucho daño también porque estamos contaminados de racionalismo. Por ejemplo, cuando se insiste en que Dios es el totalmente otro, y entonces las palabras que digamos de Dios, en el fondo son palabras que no podemos decir de Dios nada, porque Dios es un misterio inalcanzable, y por lo tanto las palabras que digamos de Dios son palabras... A ver, un momento. Vamos a ver. Claro que Dios es un misterio inalcanzable, pero Dios mismo ha utilizado palabras para hablarnos. Dios se ha encarnado en Jesucristo y ha querido hablar nuestro lenguaje humano. La encarnación ha hecho que Dios se sirva del lenguaje humano como forma de comunicación con nosotros. Luego, ¿cómo que eso de que de Dios no podemos decir nada? ¿Cómo que no podemos decir nada? Si él precisamente ha utilizado nuestro lenguaje para revelarse con nosotros, revelarse a nosotros, ¿no? Luego, esa insistencia en que de Dios no se puede decir nada no es católica, ¿eh? No es católica. Claro que de Dios se puede decir, porque Él ha dicho primero, porque Él ha hablado primero, Él se ha revelado, ¿eh? Dios es comunicación, y es curioso que además cuando llega la revelación dice: la palabra se hizo carne, y se llama palabra, el verbo se hizo carne. Es curioso que la segunda persona de la Santísima Trinidad se le llame palabra, se le llame verbo, porque hace referencia a la comunicación, ¿eh? A la mostración que tiene hacia cada uno de nosotros. Un paso más, que también, digamos que ha hecho daño, daño en la teología, el decir, bueno, a ver, ¿qué es la revelación de Dios? Y ha habido algunas corrientes teológicas que han dicho, bueno, la revelación, de acuerdo, bien, la revelación, pues creemos en ella, pero la revelación consiste no en que Dios ha venido de fuera, ¿no?, a hablarnos, sino que la revelación es más bien inmanentista, que quiere decir como que la revelación consiste en sacar la verdad que está escondida dentro de nosotros. Dentro de ti hay una verdad escondida, entonces la revelación consiste en caer en cuenta de eso que estaba escondido en ti y que tú no lo habías descubierto. Incluso, algún teólogo utiliza la siguiente expresión, Según la teoría mayéutica de Sócrates, dice que el filósofo tiene la función de la comadrona. El filósofo lo que hace es sacar una verdad que estaba escondida en ti y te ayuda a dar la luz, como si fuese un parto. Bien, el filósofo igual sí, pero el teólogo no, ¿sabes? Porque el teólogo es que Dios viene, o sea, el don de Dios está muy por encima de ti. Quizás un filósofo sí puede decir que la verdad anida en ti y te ayuda a sacarla fuera, pero el teólogo no cabe decir que la revelación consiste en que Dios, o sea, todo lo que haya que decir de Dios está dentro de ti. No, Dios viene de lo alto para comunicártelo. Y los profetas y toda la revelación y el magisterio de la Iglesia vienen en tu ayuda para comunicarte algo que te trasciende totalmente, que te trasciende. Esto es algo clave, porque si uno reduce la revelación a lo que yo desde mí puedo entender, vamos mal. O sea, la revelación es algo que supera lo que yo puedo entender desde mi capacidad. Si no, es casi reducir la revelación a mi subjetividad, lo que yo puedo entender, lo que a mí me parece, pero claro, la revelación es mucho más de lo que yo desde mis entendederas puedo llegar a alcanzar, ¿no? También es muy importante otro aspecto de cómo uno se abre a coger la revelación en su integridad. A ver, si Dios se revela, yo no tengo más que una manera correcta de recibir la revelación, que es íntegramente, no un poco. Lo que cuadre conmigo, bien. Lo que no cuadre conmigo, mal. A ver, eso no es acoger la revelación. La revelación o la coges íntegramente o en el fondo estás haciendo un Dios a tu medida. Claro. Una de dos. O tú crees en el Dios que te ha creado, o crees en el Dios que te has creado tú, ¿eh? Pero a ver, si tú crees en el Dios que te ha creado y ese Dios se revela, lo lógico, la única respuesta sensata es que tú te abras a Él plenamente. Fijaros, hay dos maneras de leer la palabra de Dios o el magisterio de la Iglesia, o sea, de abrirse a la revelación. Una es, leo la Sagrada Escritura y me fijo en las páginas, en los pasajes de la Biblia que son especialmente atrayentes para mí, con los que me identifico, con los que me gustan, con que confluyen con mi sensibilidad. Y digo, qué bueno. Y aquellos con los que no me identifico, los paso rapidito. Esa es una manera de leer. Ojo, muy frecuente. Otra manera de leer la Sagrada Escritura es, leo la Sagrada Escritura. Hay algo que me cuesta especialmente. Me voy a fijar más en eso, porque eso es algo de la revelación de Dios que yo, por lo visto, no estoy bien educado y necesito educarme para poder entenderlo. A ver, esto es muy importante. Si yo no leo la Sagrada Escritura de esta segunda manera, estoy seleccionando la Escritura conforme a mi ideología y haciendo un Dios a mi medida, cojo de la revelación lo que quiero y lo que no quiero. A ver, eso así no se va a ningún lado. Eso no es acoger la revelación. Eso es adaptar la revelación a mi subjetividad. Pero es que si Dios me ha hablado, me ha hablado. O sea, entonces yo no puedo decir esto sí, esto no. O sea, si Dios me ha hablado, me tengo que abrir plenamente a coger la revelación. Porque Dios ha tenido el amor, la misericordia de descubrirse, de mostrarse. Y en aquellos aspectos que me cueste más entender, debo de intentar tener un mayor esfuerzo para entenderlo. Porque quiere decir que en mí hay una deficiencia. Tengo algunas carencias para entender la revelación y me tengo que esforzar más en lo que no entiendo. En vez de dejarlo a un lado y quedarme con lo que yo me siento a gusto. Porque, insisto, si no, mi apertura a la revelación es una apertura, sin quererlo, pero manipuladora. Manipuladora, haciendo un Dios a mi medida. Y vamos a ser claros, esto hoy en día ocurre con mucha frecuencia, ¿eh? Con mucha frecuencia, ¿eh? Pues hay personas que dicen, bueno, pues yo, esto, ya me gusta esto del cristianismo, ¿eh? Pero esto otro no, ¿eh? Es como si fuese un supermercado, ¿sabe? Que uno va y coge una cosa, pero la otra no, o sea, hace. Eso es no entender lo que es la revelación. Es que la revelación es Dios que muestra su camino, es Dios el que ha llevado adelante su designio, ¿eh? Me acuerdo que estaba en una ocasión con los chavales de confirmación allí, en la parroquia, y pues eso, yo los mandamientos, bien, ya me gustan, pero yo con el cuarto no estoy muy de acuerdo. Y tal. Tú tendrás broncas en casa con los padres, ¿no? Y dice, pues sí, porque tal. Y otro dice, pues yo con los mandamientos, bien, pero con el sexto, no, y tal. Entonces, cada uno, o sea, ¿cada uno qué va a hacer? ¿Una revelación adaptada a su situación o qué? Claro, es que hoy en día existe ese riesgo, ¿no? El riesgo de la cultura constituirse como un filtro que uno pretende hacer una imagen de Dios desde su subjetividad. Por eso yo subrayaría mucho la misericordia de Dios que se muestra, que viene a mostrarse a mí. El hecho de que se celebre el domingo de la Divina Misericordia con ese Evangelio de San Juan, trae aquí tu mano, palpa, toca, etcétera. Es decir, en la Divina Misericordia es que Jesús se deja tocar, que se deja palpar, que se muestra. La cumbre de la misericordia de Dios es haberse dado, darse a conocer. Puede ser conocido, tocado, palpado, ¿no? O sea, si Dios tiene la misericordia de dejarse conocer, ahora nosotros tengamos mucho cuidado de no decir, pues yo ahora voy a hacer un Dios a mi medida, hombre, ojo, ¿no? Bien, esto también nos hace entender otra especie de dificultad ideológica que tiene nuestro mundo conceptual es, a ver, ¿qué es eso de que Dios se haya encarnado en Jesucristo? Porque hoy en día lo que está, digamos, lo que es políticamente correcto, lo que el pensamiento único, más o menos lo que viene a decir, es que, bueno, existen, pues todas las religiones son reveladas, es decir, todas las religiones son iguales. Y recuerdo un, no sé si lo habéis visto, una imagen que a veces, ¿no?, desde este relativismo se utiliza, que es la imagen de un elefante que está rodeado de unos musulmanes con los ojos tapados, unos hindúes también con los ojos tapados, unos cristianos con los ojos tapados y unos de ellos, unos, los musulmanes tocan el colmillo sin ver, ¿no? Los hindúes tocan la cola del... los otros tocan la trompa. Y dicen, ¿no? Y dice la imagen, dice... cada uno cree que Dios es eso poco que está tocando. Como viniendo a decir que nadie conoce a Dios plenamente, sino que cada uno toca una pequeña parte de Dios, etcétera, etcétera. Ahora, uno escucha eso, eso confluye perfectamente con la mentalidad relativista de nuestro mundo. Perfectamente. Es un lenguaje que conjuga perfectamente con el relativismo. Pero es incompatible con la revelación. A ver, Dios se ha revelado en Jesucristo. Dios se ha revelado en Jesucristo. Entonces, eso de que cada uno tiene una parte, o sea, pues que el Islam conoce una parte de Dios que el cristianismo no conoce, y luego vienen los hindúes y ponen otra parte, y cada uno, a ver, eso es incompatible, no es conjugable con la culminación de la revelación en Jesucristo. Dios eligió revelarse por un camino. ¿Y qué camino fue el que Dios se reveló? Pues el camino de revelación fue Israel. El pueblo de Israel, pues un pueblo pequeño, y eligió a ese pueblo como la mediación, como el destinatario de su revelación al mundo. Y entonces en Jesucristo descubrimos la plenitud de la revelación. Y es verdad que el Concilio Vaticano II dice que cada uno se salvará en la medida que ha sido fiel a lo que en su conciencia ha conocido. Luego un musulmán y un hindú se salvarán en la medida que han sido fieles a la práctica de su religiosidad hindú, musulmana, etcétera, etcétera. Pero eso no quita que cuando lleguen a la otra vida se enteren que quien les ha redimido ha sido Jesucristo. ¿Me explico? A ver, así de claro. Pues ellos se salvarán porque en su conciencia han sido fieles a lo que han conocido, y Dios nos juzgará pues de lo que nuestra conciencia hemos conocido como la verdad. Pero cuando lleguemos al cielo, tanto ellos como nosotros sabremos que el que nos ha salvado ha sido Jesucristo, que es el único salvador. Porque la salvación ha venido en Jesucristo para la humanidad entera. Y yo sé que esta afirmación que estoy haciendo es antirrelativista. Y claro, tengo un público en que hacer esta afirmación no es tan fuerte, ¿eh? Pero yo sé que hago esta afirmación en una televisión y se me caen las cámaras de encima, vamos. ¿Eh? A ver, es así, porque estamos impregnados de un relativismo en el que no le dejamos a Dios ser Dios. Oye, déjale a Dios que sea Dios, ¿no? O nosotros le vamos a decir, no, es que eso no está bien. Hay que ser políticamente más correcto, haría mejor Dios, ¿no?, si lo hiciese de otra manera, porque el igualitarismo hace que casi nadie se sienta un poco... ¿Pero quién soy yo para decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas? A ver, ¿eh? Pero estamos en esas, ¿eh? Que estamos en una cultura del igualitarismo que se pretende decir que todo es lo mismo, que todo es lo mismo, que no hay una diferencia entre verdad o no verdad, ¿no?, o mentira. Eso es un gran error, ¿eh?, ante el cual... Lo cual esto no quiere decir que sea una semilla de intolerancia, porque el mundo dice que creer en la verdad es una semilla de intolerancia. El que se cree que tiene una verdad será intolerante. Pues no sé por qué. Porque yo no poseo la verdad. En todo caso será la verdad la que nos posee a nosotros, y se quiere servir como instrumentos suyos para llevar la salvación ante el mundo. Pero que alguien crea en Jesucristo y crea que es la verdad plena, no es yo sentirme, yo José Ignacio, poseedor de la verdad, ¿dónde voy yo? Jesucristo es la verdad, no yo. Y él me habrá elegido como instrumento suyo, pues para que le proclame su amor ante el mundo, pero yo poseedor de la verdad... Es él el único poseedor de la verdad. Luego, no es verdad que creer en la verdad te haga intolerante. No, de eso nada. Y por cierto, el relativismo también es muy intolerante, ¿eh? Que anda que... No hemos visto montones de manifestaciones de intolerancia en el relativismo. Bueno, este es una... Es una sin duda nuestra cultura, nuestra cultura está muy aquejada de ese relativismo, de ese relativismo. Y obviamente, pues nuestros jóvenes, los que se acercan a la iglesia, etcétera, necesitan ser sanados de ello, ¿eh? ¿Y cuál es la manera de sanación? Para mí, la manera de sanación es poner en contacto con la palabra de Dios y entender que Dios habla, deja que Dios hable. Y ver que la palabra, yo no juzgo a la palabra, es la palabra la que me juzga a mí. Cuando hacemos ese ejercicio de ponernos ante la palabra de Dios, dejando que la palabra de Dios me interpele, etcétera, pues eso obviamente, eso va sanando el concepto. Te vas a dar el concepto. Y cuando yo me abro al magisterio de la Iglesia Católica, al magisterio, por ejemplo, al catecismo, etcétera, ¿no? Y soy consciente de que es un todo, porque es así, porque si yo del magisterio cojo, quito, pongo, porque esto sí, en el fondo lo estoy descomponiendo, porque es verdad que hay una gran sinfonía, ¿eh?, en el magisterio de la Iglesia, pues obviamente comienza a entender el concepto, ¿no? Bueno, como ven ustedes, este es, o sea, es un tema muy neurálgico este, ¿eh? Este es un tema muy neurálgico. Es imposible que surja una vocación para entregar la vida por Jesucristo, a la vida contemplativa, lo que sea, si no ha llegado a descubrir que la revelación ha existido, que Jesucristo ha venido. Que él, o sea, si tú no crees plenamente en la revelación y no le das a Dios la iniciativa en esa comunicación, ¿qué vas a entregar tu vida? Cada uno hace un Dios a su medida. Por eso, fijaros, hoy en día, o sea, hemos pasado del Cristo sí, Iglesia no, a la espiritualidad sí, religión no. Y detrás de esa espiritualidad sí, religión no, se esconde pues la nueva era. ¿Eh? Y todas estas manifestaciones que a veces acontecen fuera de la iglesia, pero ojo, a veces acontecen dentro de la iglesia. Vamos a ser claros. A veces acontecen dentro de la iglesia. Y más o menos, pues, sí, están en el seno de la iglesia, pero hacen un cristianismo, pues así, de consumo privado, de producto personal, ¿eh? De producto personal. Y no estamos libres nadie de eso, de hacer un Dios a nuestra medida. Pero claro, es que el principio de la revelación es un principio muy claro. Es un principio básico. Para mí, la frontera entre la creencia y la no creencia está en la revelación, en creer en la revelación. Y una revelación, como digo, que es trascendente, que no es inmanente. Porque a veces, hoy en día, nuestros errores principales suelen estar no en negar. La herejía principal de nuestro tiempo no consiste tanto en negar las verdades de fe como en un tiempo, sino más bien en vaciarlas de contenido. ¿Tú crees en la Eucaristía? Sí. Pero vamos, quiere decir que es un símbolo de un alimento, que es un símbolo de compartir, es un símbolo, o sea, a ver. Sí, creo, pero es un símbolo, ¿me explico? O sea, le vacío de contenido completamente. ¿Tú crees en la virginidad de María, en la concepción virginal? Sí, yo creo, tal, es un símbolo de la apertura. A ver, pero no creo. O sea, es que hoy en día existe el riesgo, no tanto de negar las verdades de fe, sino de vaciarlas de contenido, limitándolas a ser símbolos, metáforas, ¿no? O sea, deshistorizándolas. O sea, existe el riesgo de hablar del Evangelio, de la revelación, pero como si fuese una parábola, ¿eh? No un acontecimiento histórico en el que Dios interviene en el mundo y cambia la historia, ¿eh? Esto es frecuente, ¿eh? Llega el milagro, casi siempre, por ejemplo, cuando llega el domingo del milagro de la multiplicación de los panes, ¿sabes? Ya está. Ya me entra a mí por Radio María unas cuantas preguntas de oyentes al día siguiente que han tenido la predicación en el domingo de que, bueno, pero la multiplicación del pan de los panes, pues, quiere decir que Es un símbolo de compartir, ¿eh? Entonces el milagro consiste en compartir nuestro pan y no en que Dios haga ningún milagro, porque los milagros, a ver, continuamente ocurre eso, continuamente ocurre que reducimos, ¿no?, el mensaje de la revelación a una enseñanza moral, a una enseñanza ética, olvidando que lo principal del mensaje, de la revelación, es la intervención de Dios en la historia, su llegada a nosotros, la transformación del mundo por su por la revelación de Dios. Bueno. Algunas aplicaciones prácticas. A ver, algunas aplicaciones prácticas a estas reflexiones que hemos hecho. A ver, la religiosidad hay que entenderla como el encuentro entre el deseo natural del hombre, de Dios, y la iniciativa de Dios de salir a nuestro encuentro. El cristianismo responde a un encuentro entre estas dos cosas. Ojo, que lo primero es muy importante también, lo del deseo natural. O sea, existe en nosotros un deseo natural de Dios. Eso es muy importante que lo descubramos, porque si no descubrimos que en el hombre anida un deseo natural de Dios, la religiosidad es algo que viene como un meteorito. O sea, aquí hay que aprender un catecismo. ¿Y por qué? O sea, porque es que, a ver, hay que descubrir que en nosotros Dios nos ha creado con hambre y sed de Él. Y eso es natural. Eso está en el ADN del hombre. El hambre y la sed de Dios. Alguno dice, pues yo no lo noto. Ya, pero la tienes escondida en tu deseo de felicidad. Lo tienes escondido en tu deseo de plenitud. En tu deseo de... Algunos lo esconden en su deseo de viajar. Porque dicen, yo me gustaría viajar por todo el mundo. Descubrir, o sea, y su deseo de Dios está camuflado en otros deseos. Pero el deseo de Dios es connatural al hombre. No es verdad que el hombre actual, el hombre moderno, no sea religioso. Sí es religioso, sí. Otra cosa es que no ha descubierto que su deseo de plenitud es una manifestación de su deseo de Dios. Ahora bien, la religiosidad no solo es esto, ¿eh? La religiosidad es la intervención de Dios que sale en búsqueda del hombre. Porque claro, si nos quedamos solo con esto es muy importante, porque sin esto... La predicación que dirigimos al hombre le aburre. A ver, si estoy predicándole a alguien que no tiene hambre ni sed de Dios, vaya aburrimiento. Es como si alguien me viene a hablar a mí de la historia de la muralla china. Vaya aburrimiento, me estás aburriendo porque no me interesa ese tema para nada. Pero claro, cuando yo le hablo de Dios a alguien, sé que estoy hablando de algo que le afecta, porque tiene deseo de plenitud. Pero el problema está que algunos piensan que eso ya es la religiosidad. No, la religiosidad ahora es Dios el que, conociendo ese hambre y sed del hombre y conociendo que el hombre no tiene la capacidad natural por sí mismo de conocer a Dios, de conocerle en su intimidad, es Dios el que ha tomado la iniciativa y ha salido en nuestra búsqueda. Entonces el cristianismo es el encuentro entre el deseo del hombre de plenitud, de felicidad de Dios, y de Dios que toma la iniciativa y sale en nuestro encuentro. Clave, ¿eh? Segundo lugar, ese encuentro con el Dios que se revela tiene una doble dimensión, una doble faceta, o como queramos decirlo. Por una parte, es iluminador de la propia existencia. O sea, cuando Dios se revela, es como uno dice, ahora me entiendo a mí mismo, o sea, ahora me comprendo, o sea, ahora me doy cuenta de que sin esa revelación mi vida yo no terminaba de entenderla. Acordaros de esa expresión de los discípulos de Emaús que dice, no era verdad, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. O sea, ahora me doy cuenta que Él ha hablado y desde su revelación yo he entendido la vida. Eso que os decía antes, que es muy frecuente en el... en la pedagogía del camino neocatecumenal, ¿no? O sea, eso. ¿Tú cómo ha acontecido eso en tu vida? ¿Cómo ha acontecido el episodio de Isaac, el episodio de Moisés, etcétera? ¿Cómo ha acontecido? Es iluminadora de tu propia existencia, ¿eh? Pero también, además de eso, la revelación es también transmisora de contenidos, transmisora de enseñanzas, que es el sentido también magisterial de la revelación. Se dice que la Iglesia es madre y maestra. Madre y maestra. Hoy en día es más antipático decir lo segundo que lo primero, Lo de maestro suena mal, ¿sabes? Bien, entiendo que el que la Iglesia sea madre sea el rostro más atractivo con el que existencialmente nos sintamos más fácilmente identificados. Pero no podemos rechazar que sea también maestra, que nos enseñe. O sea, es decir, también en Dios hay una transmisión de su sabiduría en su revelación que tenemos que descubrir también como una gran enseñanza, porque además, entre otras cosas, entre ser madre y maestra no hay ninguna oposición. ¿Acaso una madre no enseña también a sus hijos las cosas? A ver, ¿acaso una madre también, además de dar besos, no le coge y dice, a ver, ven que te voy a ayudar a hacer los deberes? Pues claro que sí, una madre le coge a los niños para hacer los deberes. O sea, no hagamos oposición entre ser madre y ser maestra, porque las dos cosas están integradas en la vida. Y entonces, por eso, ¿no? Por ejemplo, pues uno encuentra textos como el de Tito, mas tú enseña conforme a la sana doctrina. Entonces, la enseñanza de la sana doctrina, o sea, tenemos que ser verdaderamente enamorados de la sana doctrina. Y os voy a decir que creo que uno de los grandes tesoros, en mi opinión, el mayor tesoro del pontificado de San Juan Pablo II fue dar a luz el catecismo de la Iglesia Católica, que es una joya que en medio de este tiempo de relativismo, en el que pues hay una confusión tremenda, se dé a luz una confesión de la fe de ese nivel de integración y de amplitud como el catecismo de la Iglesia Católica, que es un milagro. Es un milagro el poder predicar esa fe en este tiempo de relativismo. Luego, ese aspecto magisterial tenemos que valorarlo mucho y estar enamorados de él. Segunda Timoteo 4, versículos 2 y 3 dice, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, etcétera. Es decir, este aspecto también forma parte de la revelación. Y por último, decir que la revelación de Dios no quita, sino más bien prepara el que también exista complementariamente, no alternativamente, una experiencia de Dios que sea también como una especie de revelación personal. O sea, es decir, Dios se ha revelado a su Iglesia, es la Iglesia la que tiene el depósito de la revelación, pero luego también existe un encuentro de Dios con cada uno de nosotros que lo que hace es como personalizar esa revelación. Fíjate que dice San Pablo, cuando Dios se reveló en mí, también de alguna manera, cada uno de nosotros, al estilo de San Pablo, hemos tenido también esa revelación de Dios en nosotros, ese encuentro personal en el que Él ha dejado como marcado, con su beso personal, pues la manifestación de su presencia en nosotros, que es lo de la experiencia a la que nos hemos referido, ¿no? Obviamente esta revelación no es contradictoria. La primera condición para la veracidad de esa experiencia personal es que obviamente conjugue con la revelación de la Iglesia, ¿eh? Pero es importante que también entendamos que la palabra revelación, aunque la palabra revelación con mayúscula se refiere a la revelación puesta en Jesucristo, ¿no?, y que concluyó con la muerte del último de los apóstoles, el depósito de la revelación ha terminado con la muerte de los últimos de los apóstoles. Pero luego acordaros que dice: yo os enviaré el Espíritu Santo, Él os ayudará a entender todo, a llevar hasta, o sea, a iluminar todo cuanto os he dicho. Esa promesa del Espíritu Santo, y estamos en esta casa del Espíritu Santo, esa promesa del Espíritu Santo es para entender que la revelación tiene que llegar a ser intimada por nosotros, que no puede quedar únicamente en el libro del catecismo, no puede quedar únicamente en los documentos magisteriales, tiene que llegar a ser intimada. Y sin ese, ¿eh?, y sin esa experiencia interior, pues va a ocurrir inevitablemente, que nuestro seguimiento a Jesucristo no va a ser fiel, porque no hemos llegado a tener un conocimiento interior. Lo que dice San Ignacio de Loyola, conocimiento interno. El conocimiento interno de San Ignacio es esta revelación interior. Yo a veces a los jóvenes les he solido poner un ejemplo. Les he dicho: fijaros, hay como en la cultura anglosajona, igual que existe aquí los toros en nuestro contexto hispano, en la cultura anglosajona existe el deporte de la cacería del zorro, ¿eh? Y bueno, pues sale una jauría de perros para cazar el zorro y comienza la cacería, suena la corneta, sale toda la jauría de perros y el zorro escapando, el pobre como puede, ¿no? Y todos los perros corriendo. Y al principio todos corren, ¿eh? Todos parece que van al unísono. Todos corren, todos ladran, todos saltan, todos tal, ¿no? Claro, la cacería se va prolongando. Y poco a poco se van descolgando algunos perros. Se descuelga uno, se descuelga otro, se descuelga. Y al final en la cacería han sido poquitos, 3 o 4 perros los que han alcanzado al zorro. Todos los demás se han quedado descolgados, ¿no? Entonces la pregunta un poco de esta metáfora, de esta parábola es: a ver, ¿por qué han sido estos 3 o 4 perros los que han alcanzado al zorro? ¿Porque estaban mejor entrenados? ¿Porque eran más jóvenes? ¿Porque habían sido mejor alimentados? ¿Pero no sé qué? Dice: no, no es por eso. Es que estos 3 o 4 son los que habían visto al zorro cuando le soltaron, ¿sabes? Todos los demás no habían visto nada. Corrían porque veían correr, ladraban porque ladraban, saltaban porque saltaban. Acá llega un momento en que dice uno: oye, tú has visto algo, que yo me estoy cansando. Dice: pues yo no he visto nada, pues me descuelgo, ¿no? Bueno, es una parábola que lo que viene a transmitir es que, a ver, para poder perseverar en el seguimiento de Jesucristo es necesario tener una experiencia de encuentro personal, si no te vas a cansar. Si no hay un conocimiento interno del amor de Jesucristo, vas a ver tú cómo en tu vida de seguimiento del Señor te vas a cansar, porque en fin, uno puede hacer las cosas por cumplimiento un cierto tiempo en su vida, pero claro, llega un momento en que dice: ¿tú has visto algo? Pues no, pues yo me estoy cansando, Pues obviamente nos vamos descolgando. Luego es verdad también que no hay que oponer, todo lo contrario, la acogida de la revelación de Dios con plena humildad y con plena gratitud, de pedir también el don del Espíritu Santo para ir interiorizando, ir personalizando, pues lo que es esa experiencia de gracia, Lo malo es cuando esto... Aquí puede ocurrir dos cosas, ¿no? Lo malo es cuando se caen dos extremos. Uno es el dogmatismo, digamos, en el que parece que ser teólogo es, como a veces ocurre, ¿no? Que te viene enciclopedia alemana, breve introducción a la teología, y tienes 8 tomos, ¿no? Y dice uno: madre mía, ¿no? Y es la teología no arrodillada. Una teología no arrodillada, que calienta el corazón y enfría, calienta la cabeza y enfría el corazón. A ver, Y por otro, y en el extremo contrario está el experiencialismo, ¿eh? El experiencialismo, el que alguien, pues eso, pretende encontrarse con Dios desde sus experiencias subjetivas, a ver, llegar a un sitio, buscar sensaciones interiores de, pues que hoy en día está muy de moda, ¿no? En toda esta especie de nuevas religiosidades, que los que buscan son sensaciones interiores, ¿sabes, no? A ver, ni uno ni otro es lo correcto. Ni uno ni otro. Sino que tiene que integrarse, ¿eh? Recibir la revelación de Dios humildemente y de rodillas, y luego pedir la gracia de una experiencia interior de ella. A mí me llama la atención que en ese pasaje del Evangelio de San Juan dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y curiosamente pone un i, ¿eh?, en cada uno de ellos. O sea, añade el kai, kai. O sea, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y si os fijáis, ¿por qué insiste tanto en sumar las tres cosas? Porque existe el riesgo de presentar la religiosidad únicamente como camino, como verdad o como vida. La religiosidad únicamente como camino sería el moralismo. El moralismo. El presentar el cristianismo meramente, pues, desde lo que tienes que hacer, los mandamientos y el deber hacer, el deber hacer. Que hay mucha gente que tiene esa imagen odiosa del cristianismo, porque es todo, ¿eh?, deber hacer y mandamientos. La verdad, pues como un dogmatismo, ¿eh?, pues lo que he dicho antes. Un teólogo que puede saber muchísimo y fíjate, y no se arrodillará ante el Señor, porque eso existe. Von Balthasar decía él que la teología o es arrodillada o es una perversión de la teología. Y existe el riesgo de una verdad que no te lleve a arrodillarte. Ese es el riesgo del dogmatismo. Y la vida es el riesgo de que si tomo únicamente la vida desligada del camino y desligada de la verdad, es el experiencialismo, ¿eh? Pues jugar a tener una especie de experiencias interiores que yo he sentido no sé qué y no sé cuánto. Es que el camino únicamente es moralismo. La verdad únicamente desligada de todo lo demás es, pues es mero disgresión abstracta, ¿sabes? Y la vida únicamente es un experiencialismo, pero que es puro subjetivismo. Entonces, la verdadera religiosidad tiene que integrar las tres cosas. Una verdad revelada, que descubre el ser de Dios, que me lleva a tener una experiencia interior de vida. Lo primero es el credo, lo segundo son los sacramentos y la oración. Y que me lleva a tener una vida coherente, que es una moral, que es el camino, que son los mandamientos. Entonces, este es el equilibrio, el que de toda la vida de Dios la Iglesia ha predicado, que es credo, sacramentos y mandamientos, ¿sabes? Que son las tres partes del catecismo de la Iglesia Católica. Credo, la verdad. Sacramentos y oración, la vida. Y mandamientos, el camino. O sea, ese equilibrio es muy importante, ese equilibrio. Por eso dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, sumando, ¿sabes? Sumando, no restando, incluyendo, viendo cómo todos los aspectos se unen en la persona de Jesucristo. Porque el credo es Jesucristo palabra, ¿eh? Los sacramentos es Jesucristo vida y los mandamientos es Jesucristo camino. Pero es Jesucristo, todo ello en su conjunto, ¿no? Bueno, pues digamos que, como veis, era muy importante, ¿no?, la herida afectiva y de la voluntad, porque posiblemente, como he dicho yo antes, está debajo, ¿eh?, de la crisis de fe, pero también es obvio que es necesario, ¿no?, abordar explícitamente la herida del relativismo, porque obviamente la herida del relativismo configura mucho nuestro tiempo y la dificultad de la adhesión, ¿no?, la adhesión a la fe de Jesús, ¿eh? Lo dejo ahí y tenemos ahora un ratito. ¿Cómo va la cosa? Sí, Bien.